lo malo pa' allá y lo bueno pa' acá. Todo lo malo pa' allá y lo bueno pa' acá. Todo lo malo pa' allá y lo bueno pa' acá. Todo lo malo pa' allá y lo bueno pa' acá. Bajo callador, que me traiga weed. Si no sale sol, no me voy de aquí. Bajo callador, lo que hablen de mí. Que se joda, soy así. I'm in the club like I don't give a what, I don't give a damn, I don't give a fuck. Pour me a drink, pass me sack. Now up, drop the boogie, bang, bang, to the boogie, don't stop. Hip to the hop, roll to the rock, tick to the top, flip to the flop, pit to the top. Now mommy bend over and drop, drop, drop, drop, drop. Drop it like it's hot. I ain't give a fuck what they say, give a fuck what they think. Now pour me another motherfucking drink. This is who I am, this is who I be. B to the A, ass to the T. Now I don't follow, bitch, I leave. I am in Cuba, that I bleed. And I don't give a fuck if they hate. Cause love is all I need. Bajo callador, que me traiga weed. Si no sale sol, no me voy de aquí. Bajo callador, lo que hablen de mí. Que se jodan, soy así. Bajo callador, que me traiga weed. Si no sale sol, no me voy de aquí. Todo lo malo pa' allá y lo bueno pa' acá.